Siguiente canción. La siguiente canción es de los analgésicos. Vamos a dar un tiempo a Paquillo, que anda por ahí, para que se suba por aquí. Paquillo, aseguramos que esto no está preparado, pero sabemos que se va a querer subir a cantar este pedazo de tema que tiene 19 añitos. Paquillo Alvarado. Analgésicos, inalterables, OKG. Actualmente OKG. Aquí le tenemos. Bueno, va, muchachos, rock and roll, ¿no? Da gusto estar aquí esta noche y todos los que... Oye, os hemos hecho un montón de fotos. Os hemos hecho un montón de fotos a cada uno que podréis ver en la página web musical de Valladolid, el sitio donde vamos a juntarnos virtualmente. Musical Web Valladolid, sí, señor. ¡Ale, Paco! Allí tendréis un amplio reportaje de esto. Pero mira, siento que es verdad. No sé lo que es, pero diga que encuentro en realidad. Cambio de luz, también me miran hasta la oscuridad. No sé por qué, no dejan de mirar. Me están persiguiendo, estoy viendo. Soy arriba, calada. Ojos, solo veo ojos celosos. A mí me tengo que aguantar. Otra ciudad, tras una huida, no dejan de mirar. Cambio de luz, también miran. El balcón siempre hay un bidón. Mi vecino utiliza un telescopio. Este es el colmo de la discreción. Todos con mirada descarada. Siento, me están persiguiendo, estoy viendo. Esta mirada te va a taladrar. No sé lo que hay tras la puerta, está abierta. Esa mirada no se puede aguantar. Siento, siento, siento. Siento. En el balcón siempre hay un bidón. Mi vecino utiliza un telescopio. Esto es el colmo de la indiscreción. Todos son miradas descaradas. Esta mirada le falta ladrar. No sé qué hay tras la puerta, está abierta. Esta mirada no se puede aguantar. Analgésicos 1983, Paquillo Alvarado, un aplauso muy fuerte. Thank you.